Hace 2 años, un tribunal de paz ciudadana condenó a prisión a un grupo de idiotas por beber en la vía pública. Estos hombres escaparon del retén y se instalaron clandestinamente en los guetos de Santiago Centro. Hoy, aunque el CAE los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contactar a... ¡Un Podcast Más! Protagonistas: Pablo Mora como Mora, Nico West y Fito como DJ Cabezox. Hola amigos, bienvenidos al segundo capítulo de la temporada. Estamos aquí en vivo transmitiendo en Un Podcast Más por www.facebook.com/unpodcastmas y los viernes a las 22 horas por www.radiosonidomas.net. Todos los tiempos, toda la música. Que habla bonito usted. Salió como sí. De Canal 13. Sí. De algún canal nacional. Para sí. No decir nombres. Canal Masme. Ya lo dijimos. ¿Quién es usted? Yo soy Nico West. Yo soy Mora. Y en los controles está Don DJ Don Caesars. Y hoy día tenemos invitados. Hay público. Aplauso, por favor, público. A público. Eso. Bien. Don Nicolás González y Don Andrew. ¿González? Garfield. Andrew Garfield. Don Andrew Canales. Pensé que era Andrew Garfield. Con fanfarria, mire, hasta con sonido de Don Francisco. Bueno, ellos no lo escucharon, pero esperamos que sus corazones también lo hayan escuchado. Oye, recordarle a la gente también que ¿qué les recordamos? Que puede llamar en vivo a nuestro programa a través de el número más 569-4036-1997. 4036-1997. Puede mandar sus audios de WhatsApp y opinar de esta Navidad que ya se nos viene, que ya está encima ya la Navidad. Ya está encima, ya se nos viene el domingo. Oh, domingo. Yo considero Navidad uno de los días del año en el que mejor como. El lunes feriado. Ah, sí, pero el domingo uno lo considera como ya uno, Navidad, pues bueno, uno, sí, uno se queda junta hasta ahí con la familia, entre comillas, y come bien. Ese es mi objetivo de la Navidad, ir a comer bien. Son 2 veces al año que uno come bien, para Navidad y para Año Nuevo. Sí. El resto ahí para fiestas patrias. Pero fiestas patrias es como una comida más guachaca. Sí. Para Navidad uno come fino, pues bueno. Come pavo, come ensaladita y papá. A veces me como cuando ando con... Uno se come la olla. Con hambre. Me como una olla. No, yo siempre me como una olla. Yo siempre ando con hambre. Pero hasta las ollas son finas. Como que sacan la loza que jamás usaron en el año para la cena de Navidad. La que no está quemada por debajo. No, la que tiene dibujito. La que no tiene los rayones por el cuchillo también. ¿Qué está haciendo la olla? No sé, yo como nomás. Yo busco las sobras. ¡Mentiroso! Sí, busco las sobras. Lo siento. Pobrecito. Soy pobre. No alcanza. Pobrecito. Bueno. ¿Qué partimos hoy día? ¿Usted tenía noticias de algo? Sí, hoy tenemos noticias. Por favor, cortina de noticias, querido DJ Cabezox. ¿Qué es eso? En las noticias de hoy. Noticias de hoy en día, por Un Podcast Más. En esta fecha se cumplen 2 años de la visita de David Gilmour a Chile. Y David Gilmour pasará su Navidad en San Pedro de Atacama. Bueno, qué bueno. Buenos porros se fumará, yo creo, allá en San sí, Pedro. Bien, okay. Va a estar buscando la estrella de Belén ahí. Mi mamá es una tía. Claro. Belén. Hola, soy Belén. ¿Dónde estará el lado chistoso? O el lado oscuro de la luna, no lo encuentro el lado oscuro de la luna. ¿Dónde estará? ¿Irá a ir al Valle de la Luna? De más, para allá, ¿no? De más. Ahí, y yo creo que va a ser la cena de Navidad ahí. Drogado. Bueno, en otras noticias, Gene Simmons de Kiss fue demandado por acoso sexual. El bajista. El músico habría declarado en Chile que siempre quiso probar la lengua en el hoyo. ¡Qué bien jugado! Ese fue un buen movimiento. Lo pensé toda la semana. Estuve ahí apoyándome con guionistas famosos. Yo lo apoyo. Bueno, se veía venir. Se veía venir de Don James Simmons, que ha sido reconocido como uno de los hombres que más se ha acostado con mujeres. No sé cómo con cuántas, pero como que le hace el peso a Steven Tyler. O al Lemmy, no creo. Lemmy era demasiado cachondo. Es que Lemmy era una botella de alcohol, pues. ¿Quién no hubiera deseado eso? Más noticias. En el mundo de los eventos, Metal Christmas Le Fabric. Este 23 de diciembre a las 18 horas se presenta Wolcon, que los tendremos pronto de invitados acá en el programa. Un aplauso para ellos. Y junto a... El aplauso lo hago yo. Hostiles, Nunca Tuvimos Nada, Arcas y Antes Muertos. Habrá un stand de merchandising, bebestibles y comestibles. La entrada es de solo 2.000 pesitos y las mujeres entran gratis hasta las 20 horas. Esto va a ser en el paradero 34 de Gran Avenida Capitán Ábalos 1158. Ah, yo me vendo por ahí. Ah, bien, pues. Ahí pase al Metal Christmas Le Fabric. Le vamos a mandar el afiche. Sí, me voy a hacer las monedas ahí. Así que. Y también el día 29 de diciembre se presenta la banda Kewa en vivo en Rancagua. En. ¿Cómo se llama este local? Se me olvida. ¿El Golden? No, el otro. El Silver. No. Ya, se me fue. Más adelante lo diré. Si me acuerdo. Pero también van a venir al programa dentro de los próximos capítulos. Mire, puro metal, ahí Navidad, metal. Y en un día como hoy, tocó David Gilmour. ¿Tocó qué? ¿Sus piernas? Se tocó las piernas. No habían dicho antes detrás de cámara que... Detrás de micrófono que... Hoy día había tocado David Gilmour, algo así. Lo dijo el hombre ahí que... Un invitado. Mire. Hace dos años, dice don Nico. En el Estadio Nacional. ¿Y quién es? El... ¿Cómo quién es? El guitarrista de Pink Floyd, pues el emblemático. El que dijo la información. Ah, ¿no? Don Nicolás González, que está ahí escondido. Es? Ah, sí. El viejito pascuero está esperando entrar. Está castigado. Está cagando en la casa de perros. Volvemos al programa del día de hoy. Especial de Navidad. Especial de Navidad. Con todo el rack. Al estilo un podcast más. Ay, qué linda esa música de fondo. Qué ternura más grande. Son los Wizards. Ah, una Navidad nerd. Sí. Tienen un disco Navidad esos chiquillos. Bastante piola. ¿Les gusta la Navidad tanto como a usted? Es que yo. ¿A usted le encanta la Navidad? Sí, me gusta mucho la Navidad. ¿Por qué le gusta tanto la Navidad? Porque como bien. ¿Solo por eso? No sé, es que también era una tradición que. Es que son como un poco personal, así, pero era como que mi madre le encantaba la Navidad. Y siempre ella. Como que me inculcaba ese espíritu navideño de ya vamos a armar el árbol, y yo me emocionaba caleta cuando íbamos a armar el árbol, poníamos esas figuras feas de Jesús, de esa virgen weona, ese niño horrible rubio que está ahí. No, usted no. Él... usted tampoco. No se llama ese niño horrible que nació y había una vaca, un burro, no sé, weón. Era como un zoológico con gente rezando. Y como la zoofilia lo caracteriza, a usted le encantaba poner ese zoológico ahí a sus pies. No, y también el pan de Pascua. El pan de Pascua yo creo que también me motivó mucho. ¿Con fruta o sin fruta? Con fruta. Muy bien, es de los míos. Sí. Hay gente que no le gusta la fruta confitada en el pan. Hay gente que no le gustan tantas cosas en esta vida. Hay gente que no le gusta la piña en la pizza. Eso es rico. ¡No! Hay gente que no le gusta las pasas en la empanada. Ya, eso hay mucha gente que no le gusta, pero a mí me gusta. ¿A usted le gusta? Sí. Usted es un yes man. Sí. Que sí a todos. ¿Sabes lo que a mí me gusta? Es taparme la pelada. Le gusta el arte. Me gusta mucho el arte. De hecho, no encontré ya un gorrito de viejo pascuero y pienso que debería usar un jockey. ¿Un jockey? Sí. ¿Dónde puedo encontrar uno? Yo le digo dónde pueden encontrar un jockey. Porque un aparte tengo que hacer regalos de Navidad. Necesito una de estas como camisas de beisbolista. Que las quiere el zángano de mi hermano. Tiren la música, querido DJ. Porque nuestro querido auspiciador que tenemos en esta temporada se llama Loop Store. Ya sabes, todas las New Era Caps, las Snapback, las Dad Hats, las camisetas de la NBA y todo el estilo noventero los encuentras en www.facebook.com/loopstore. Así que ahí tus pedidos están más o menos en 8 días ahí en la puerta de tu hogar y puedes hacer pedidos especiales también. Así que yo ya tengo la mía, está ahí, arriba de la Play Loop Store. Un aplauso. Todo el estilo. Despacho a todo Chile. Desde también, Concepción. Despacho a todo Chile. Uno piensa que lo dice mal, pero lo dijo bien. Oiga, me mordió mi gatito. Bueno, tenemos concurso de Loop Store, pero lo vamos a mencionar en el bloque 4, para que estén atentos. ¿Ya? Oiga, me dicen que no se escucha. No se escucha. Póngale nomás usted, yo arreglo... Ah, ya, usted ahí tiene que arreglar la... Sí, que rellene. Bueno, puedo rellenar por mientras. O de hecho, nos podríamos ir al tema. Yo traje un tema de... Puta, ya estoy comprando todo lo que es la fábrica de calcetines Moleto. De todo lo calcetineado que le estoy haciendo a los Misfits. ¿A los Misfits? Ah, pero que usted... No, yo creo que usted le sacaría el maquillaje con la lengua a los Misfits. Sí, yo creo. Yo, no, en realidad ni siquiera yo creo que los Misfits dentro de la sociedad son tan rancios que no le alcanza para los Moletos. Solamente todo make nomás. Todo make. Bueno, traje un tema del EP de los Misfits, que es el EP de Navidad, donde aparece en portal Grinch al más puro y estilo Misfit. Pero les traigo un cover que le hacen esto el señor Jerry Only, ya porque ya estaba solito el hombre. Jerry solo. Jerry Only estaba solito el hombre. Haciéndole un cover al rey. ¿A Elvis? Sí, pues. Ah, mire. Con Blue Christmas. Y yo lo dije por si lo chuntaba nomás. No, sí, está efectivamente correcto. Mire, qué bueno. Y es más por un tema personal, en realidad. ¿Por qué? Porque estoy con Pera. Eso no es novedad. ¿Pera cuadra? Estoy con el peral en mi casa. Sí, me lo merecía. Sí. Una pera más. Yo estoy perón. ¿Por qué? Porque me hubiera gustado mucho que mi polola hubiera venido a pasar la Navidad aquí conmigo, mi familia. Y hubiera sido un buen momento. Por lo menos tiene polola. Por lo menos tiene salud. Y bueno, continuando con la pera, es un tema bastante... igual es como potente el tema. Sí, Misfits también tienen potencia los chiquillos. Y en realidad yo creo que hay mucha gente que igual se puede sentir así. Basta. Parece que está aburriendo. Se puede sentir así por la falta de algún familiar que... No sé, weón. Denle con el tema. Oye, espérate. ¿Eh? Como estábamos sin audio recién, quiero pasar de nuevo el WhatsApp para que la gente haga su llamado en por vivo. Por favor, adelante. Comente, mande audio, lo que quiera, así. Así tal cual. Más 569-4036-1997. Más 569-4036-1997. Huevos a la pera, le dicen por aquí. Huevos a la pera. No, yo me quedo con el... Con el Peral. Voy a cambiar mi apellido a Peralta. Perales. Peralta. Bueno, ya, vámonos con el tema mejor. Vámonos con el de tema. Los Misfits. Esto es Blue Christmas. Aquí, en un podcast más. Qué navideños somos. You'll be doing alright, but your Christmas is wide and bright. volvemos después de ese gran temazo y les recordamos que estamos en Radio Sonido Más. Radio Sonido Más, nos puede escuchar los viernes a las 22 horas en www.radiosonidomás.net. Todos los tiempos, toda la música. ¿Dijo que día tenemos la repetición de este tema ya? Eso dije recién, los viernes a las 22 horas. Ay, no lo escuché. Ay, qué tonto, te botó su qué tonto, sí. ¿Dónde? Radio Sonido Más. Radio Sonido Más. Le mandaba un saludo al señor Astroga. Astorga, ¿cómo Astroga? Es que ¡no! Yo estoy drogado. Astrogas. El as de las drogas. Oye, tiene un gatito, me recuerda al weón. Sí, pues el weón. El weón es nuestro director ejecutivo, que ya es un gato feliz porque está escondido debajo del árbol de Navidad, pues. Ah, sí, pues haciendo guardia a los regalos. Sí, está haciendo. No, se pone a jugar con el negrito ese, con el. Con el negro WhatsApp. No, con el negrito este, el negrito de. con la Warifaifa. No, con el negrito este, el rey mago. Ah. Baltasar. Ah, sí, Baltasar. Pásame el chor. Ese es un chiste muy fome. ¿Por qué? Ese de pásame el chor. No sé, no lo sé, si yo no me sé los chistes. En fin. Oiga, le recuerdo que la semana pasada. Yo le tengo un chiste de Navidad. Venga para acá. Es de alguien que conocemos. Ahí va, escucha. Venga de una tragedia, una desgracia anoche. ¿Qué pasó? Y no va que no me levanto una piba en la calle, me la llevo en telo y charlando con ella me doy cuenta de que era mi sobrina. ¡No! ¿Y qué hiciste? Y bueno, fue una de agarrármela y llorar y lengüetear el culo y llorar. Llorar y vuelta me la agarré y llorar y vuelta me la agarré que me quedó la pinta color naranja fluo que lo tuve que poner el 50% para ver si reaccionaba. Y está llorar bien. Después. ¿No? Está bien. Todo bien, pero no. Malas palabras acá no. No podés. Es para un cierto público. No podés, Yayo. No podés, Yayo. ¿Y la Navidad? ¿Y la Navidad dónde para está? Otro bloque. Para otro bloque. Les recordamos que la semana pasada fuimos a hacer el ridículo afuera de Jamiroquai. ¿Afuera de Jamiroquai? Sí, pues. Afuera del Movistar. Afuera del Movistar. Escuchamos All Right y hicimos un par de preguntas. La gente se acercó sola, que eso fue maravilloso. Queremos agradecer. Y agradecemos también la audiencia, que fue una persona. No, fueron varias. Así que ahí le pueden pegar una revisada al video que está en el Facebook. La competencia está en vivo, la competencia. ¿Qué es la competencia? Ah, la competencia. No importa, nosotros tenemos especial de Navidad, que es siempre pues. Y un especial de Navidad de verdad, no como los demás. Como estas galletas de Navidad que traje. Oye, el joven de la serranita que me... Hoy me orgullo. Hoy me cuido las galletas de Navidad, no sé. ¿Qué es competencia de esas galletas como las de... Como el monito de Shrek? Esa que tiene figuritas. Sí, como... sí. Mire, sí. Yo nunca he comido esa galleta. No, yo le voy a traer. Bueno, oye, cuénteme. Auspicio. Ah, auspicio. La calavera con las alitas. Esa es una polera que tengo. ¿En serio? ¿En serio? Sí. ¿Qué le iba a decir yo? Se me rompió la sonaja de Navidad. El cascabel. Se me rompió el cascabel de Navidad. Ya no voy a poder hacer el sonido de que escucha en todos lados. Ahora tengo que ir así. Estoy medio afónico. Ya no puedo. ¿Dónde puedo comprar ese maravilloso instrumento musical para impregnar a la gente del espíritu navideño? Yo le digo. Todas las salas de ensayo y tiendas de música las tienes disponible ahora al alcance de tu mano. ¿A dónde me dirá usted? En Band-Aid. ¿Dónde? Band-Aid, disponible en la Google Play Store. Oh, oh, oh. Su cómodo sistema de geolocalización te permite acceder a todas las tiendas que estén cerca tuyo y poder acceder a su información y así llamar a la tienda, preguntar por el stock de su cascabel favorito para ponerse a tono navideño en estas fechas. Así que ya lo sabe, amigo. Band-Aid, disponible en la Google Play Store. Mira, se acercó el invitado aquí a escuchar más de cerca el anuncio. ¿Quieres saber en dónde lo puedes descargar? En la Google Play Store, Band-Aid. Mire el interés que tenía. Gracias. Ahora ya podré tener mi cascabel favorito ahí sonando. Oiga, como como usted odia la Navidad, lo sé. Quizás no come tan rico como yo como, porque al pavo le ponen cremita con almendra. Oh, qué rico. Cosita más rica. Y ahora yo pienso ir en mi estado natural, ¿ya? ¿Ya? ¿Vio? Que es droga. A comer. algo así. Que, yo le mandé una tarea para la casa y usted la hizo. Logró hacerla porque usted es un hombre muy estudioso. ¿Qué tarea? Revisar el playlist, porque ahí ve un enano que no la revisó. Que me había obligado. ¡Se le había olvidado! ¡Si estamos una hora y media haciendo la tarea a usted! Esta es la primera vez que yo lo voy a citar a una reunión. A usted y a usted. A usted no. No. Y vos te creís porque está ahí en Miami, me venía a wear a mí. Oye, un saludo a Iván Arenas que sí, nos puso ahí. Oiga, por ahí está su saludo. No está. No se llama. No se llama. Un podcast. No se llama. Ahí está. Oye. Les hable Melanina. Ahí está. El profesor Rosa. Escuchen un podcast más. Eso es lo que quería la señorita Bárbara. Ah, ya. Sí, yo en realidad, como que en realidad, sí. Yo no hice mucho la tarea, pero sí me gustó mucho esta canción. Vaya a decir lo que vaya a decir. Yo te voy a responder, pero te voy a responder lo que yo quiera. A ver. 44,344,500,5 dólares. No, le traje una canción de una banda. Perdón, es lo que me hace la cerveza. Una cerveza tan refrescante y tan rica que podría decir su nombre si tan solo nos auspiciaran. Yo le traje una canción de Small Town Titans. Mire. No sé quiénes son, pero suena bastante bien. Bonito nombre, pero no me lo sé. Bonita banda, pero no me la conozco. A ver, veámosla cerca de... Creo que su tema principal, el que más le gusta a la gente, es el tema que trajo usted. Ah, mire. Como que se reconocen por su tema de Navidad. ¿Lo tocarán todo el año? No lo sé. Oye, vámonos con la canción al tiro nomás. Este es un cover al Grinch. ¿Al Grinch? ¿Sí? ¿Lo digo? Ya, lo spoileé, ya pido. ¿Al Grinch? ¿Sí? Esto piso, es... ya piso. Piso para todos. Es un cover al Grinch, a la... ¿No le gusta más la versión original o la de Jim Carrey? No he visto ninguna, ya, me parece. Vamos a escuchar. Vi la de Jim Carrey. Ah, es buena. Sí, así que esa molesta, es la que... Me molesta la nariz de esa gente. Sí, es como que dan ganas de pegarle. Sí, yo entiendo al Grinch sí. En ese momento. Yo me hubiera robado todo el pan de Pascua. La nariz de Jim Carrey estaba tapada en cocaína. Es nieve, nariz. Estamos hablando de la nieve. Pero es como la nariz de aquí, la gente que vive en ese pueblo, es como que no sé. Debe ser porque jalan mucho. Viven en Navidad esa gente. Inflamado ya. La nieve ahí cerca, sí, todos los días. Nieve. Y por eso no le afecta bueno, el frío, están ahí duro, no sienten nada. No, ¿qué van a sentir? Por eso tienen la nariz arriba. Uy, qué buena analogía. Vámonos con You're a Mean One, Mr. Grinch, de Small Town Titans, aquí en un podcast más. Holy shit. You're a mean one, Mr. Grinch. You really are a heel. You're as cuddly as a cactus and as charming as an eel, Mr. Grinch. You're a bad banana with a greasy black peel. Just face the music, you're a monster, Mr. Grinch. Mr. Grinch. You got termites in your smile. You have all the tender sweetness of a seasick crocodile, Mr. Grinch. Well, given the choice between the two of you, I would take the seasick crocodile. Unwashed socks and your soul is full of gunk, Mr. Grinch. The three best words I would use to describe you are as follows, and I quote: stink, stink, stink. Volvemos. Oiga, qué gran tema. Pero ¿qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo este hombre horrible? Bueno, volvemos. Ahí el señor West está un poquito ocupado en este momento. Así que, ¿qué le podemos decir a la gente de Facebook, Instagram? Que se metan al concurso, porque tenemos un concurso por ahí de Loop Store, en el cual estamos regalando dos Yokis New Era. Uno con el diseño de Optimus Prime y otro con el diseño de Flash. Vamos a regalar uno y si nos va bien, regalamos el segundo, porque el hombre ahí está medio lejos del micrófono. ¿Y en qué consiste el micrófono? Póngale me gusta a la página de Loop Store en Facebook. Comparta la imagen, ¿cierto? Así es. Y... compártala. Y bueno, compártala si quiere en realidad. Y coméntenos qué tema se le viene a la cabeza con el... A la de arriba, como dijo ahí el hombre. Con... un jockey de Optimus Prime o con un jockey de Flash. Por ejemplo, con un jockey de Flash, a mí se me viene de tema a la cabeza un tema de Queen que se llama Don't Stop Me Now. Hace poco le pregunté al Nico qué se le venía a la cabeza con el jockey de Optimus Prime y él dijo que se le venía un tema más clásico, uno de Linkin Park. What I've Done. Ese mismo. Porque es de la película. Por eso. ¿A usted qué se le viene a la cabeza con alguno de esos dos jockeys? Muchas cosas Linkin yo creo Park que se le viene a la cabeza con... con Optimus Prime. Fue muy poco imaginativo el hombre. Yo pensaba que iba a ser algo más imaginativo. Así que ya saben, si les gusta, póngale like a Loop Store, comparte la imagen y coméntenos, porque en realidad queremos conocer un poco de nuestros seguidores. Gracias, un aplauso. Un aplauso para mí. Gracias. Continuando con el capítulo de Navidad, ¿Qué les puedo comentar? Ay, muchas cosas puede comentarnos. Por ejemplo, no sé. El estrés. Ahora tenemos estrés. Hoy día yo salí a hacer unos trámites y se respira ese ambiente de estrés navideño. El grito en la calle. Papel de regalo. Regalos baratos. Las ofertas de Navidad. Toda esa gente que necesita demostrar su amor comprando regalos. Uy, con todo el calor es que no viene porque... Hoy día hacía un calor horrible y yo de verdad sentía el horror de la gente comprando los regalos a la hora de colación. La gente que ya tenía libre mandaba a su hijo a comprar los regalos. Yo vi mucha gente corriendo hoy día. Cada día yo te quiero más. Eso vi. ¿Qué le pasa hoy día? No sé. No, en realidad hace poco se tiró una talla súper buena. Sí, que así soy yo. Como que va y de repente viene y no sé si estoy o no estoy. Ah, como que está y no está. Así. Bueno. Ahora se nos debería... Eso, vi. Yo pensaba que el DJ se iba a tirar un peo, un S. No, eso hubiera sido horrible. Yo pensaba que el DJ se iba a tirar un sonido especial, ya que estaba en un capítulo especial. Y me lo quitaron el año pasado. Ustedes... Por favor. Querida gente, estos son los cortitos a cargo de nuestro querido DJ KB Sox. Y ya empezamos con el primero. Esto me recuerda a mi pobre angelito. Este es el señor Chuck Berry cantando Run, Rudolph, Run. Que es de la escena de cuando va la familia corriendo por el aeropuerto. Ah, sí, oye, es que aparte... Póngalo al principio para que la gente lo reconozca de nuevo, por favor. Que es un buen comienzo. Aparte, ahí. Todos los años tenemos esta maratón de mi pobre angelito. Que sí, y el regalo prometido. Pero no hay como mi pobre angelito. No hay como mi pobre angelito. Aunque Macaulay Culkin ahora está como en la pasta, sí. Se parece cada vez a Kurt Cobain. Al contrario. Está recuperado, dicen acá. ¿Ya no se parece a Kurt Cobain? Ah, muy bien. Con suspensor y sí, todo el cuento. Claro. Yo creo que ahora la familia no lo abandonó. Ya lo superó. Ya lo superó. Superó el trauma de los McAllister. ¿Vamos con el siguiente? Vámonos con el siguiente. Esto sí que es mi pobre angelito, así más. Esto es más mi pobre angelito. ¿Puedo lanzarme de bomba en la piscina? ¡Sí! ¿Usted se ha lanzado de bomba en la piscina en Navidad? No en Navidad, pero sí. Sí, en época navideña. Sí, en Navidad, porque el día 25 me quedo en la casa de mi primo, que es medio baltón. Y ¿una coronitz? No tiene coronitz, pero tiene... Es un viejo baltón. ¿Vamos a Valle? Es un viejo baltón. ¿Vamos a Valle a la nieve? ¿Navidad? Sí. No, nada de eso. No sé, es como tradicional. Como que le gusta la Navidad con calor. Usa polera de polo con... Camisa. Con el chaleco amarrado ahí en el... Sí, con el sí, cuello. algo así. Le gusta sacarse fotos con la primera mina rica que se... Con short de color beige y con calcetas blancas. No, hasta arriba. Con esos pantalones largos así de tela, así ya. Pero por lo que estoy notando, hoy día tenemos un especial de mi pobre angelito, los cortitos al parecer. Así va, es que hay que para es mí. Es que estos dos temas lo eligió el DJ. Y yo... con el DJ, por lo menos, tenemos una conexión muy importante que es mi pobre angelito. Yo alucino con mi pobre angelito. También. Oye, Marv, es el niño. Y feliz. ¿Lo ves, Marv? Es libertad. ¡Libertad! ¡Arre! Oye, pero no es como la parte de cuando Marv choca con los tarros de pintura y hace después. Vamos con el siguiente. Tío yo, tía Georgette. Tío Ron. Vos. Ay, oh, aquí ya había que traer potencia. Este es un, potencia. Este es un tema satírico, yo encuentro, que es Silent Night, que más bien lo conocemos como Noche de Paz, cantado por el señor Noche de Paz Bascuñán. cantado por el señor Charles. Qué horrible. Qué horrible sería esa noche. ¿Qué le pasa a usted? Esa sería una noche horrible. Pero súbale un poco el volumen a este tema, porque es pero bueno. Ya, este tema está cantado por el señor Charles Chuck Billy, que es... ¿Cómo? ¿Es o no es? Sí, pues. No, no se llama. El vocalista de la banda thrash metal Testament. Entre esos también está el guitarrista Jonathan Donais de Charles Paul, Scott Ian, más bien conocido como el guitarrista rítmico de Anthrax, Chris Wise, que es un bajista que perteneció a bandas como Ace Frehley, The Cure, The Cult, perdón, Ozzy Osbourne, Jagger, John Joseph Tempesta, que también fue el baterista de The Cult, Exodus, Testament y White Zombie. ¡Cache el medio grupo, pues! Este es de un disco... Este es de un disco que es como una recopilación de músicos pulentos, yo diría, que se llama We Wish You a Metal Christmas and Headbanging New Year, en el cual hay músicos tan reconocidos como Lemmy, el señor... Gracias. Alice Cooper, John Five... Y muchos más. Y muchos más. Pero no, hasta tiene solo el tema, sí, pues. Está bueno, pues. Vamos con el siguiente. Este lo elegí yo, es que también era necesario para... por si tiene gente que no le gusta mucho el metal. Este es el señor Andy Williams. Películas para adultos. Que ahí suena, suena eso en, el, en Mi Pobre Angelito. Tú un especial de Mi Pobre Angelito. Sí, güey, señor Andy Williams. It's the most wonderful time of the year. ¿Pero en qué parte específicamente? Que no? Cuando albergan en el motel. Y dice, motel tanto. Películas para adultos. Y cuando está la familia en... Está toda la familia como en una pieza. Está como viendo tele, una sí. Más en española. Como... Sí. Ah, sí. Ahora lo recuerdo. El señor Andy Williams, que aparte de tener un tema tan conocido como Moon River, también tiene este maravilloso tema que es It's the most the wonderful time of the year. ¿Y qué usted cree que es la época más maravillosa del año? Sí, porque la gente está que explota del estrés. ¡Qué alegría verlos! Así de corriendo, así como en el mall, así. ¡Ay, que la cobrando la gift card y que sacando la tarjeta! Y... ¿Sí? Yo ya compré mi regalo hace rato. Y veis gente con las cajas ahí de aguinaldo y con las bolsas y en este calor. Todos sudando así con las bolsas. Sí, weón. Bueno, con el siguiente. Porque sobre todo en nuestro país tenemos una calurosa Navidad como para ir a la playa. Sí. Pero aquí tenemos los Beach Boys. Los chicos de la playa. Que este es un tema como súper contradictorio de acuerdo a lo que nos pueden contar. Es como raro entre Navidad y Beach Boys. Sí, porque los gringos están muertos de frío en esta época. Y nosotros aquí está, tenemos cerveza. Maravilloso. Mientras ellos toman como una especie de... De trago de Navidad, no sé, debe ser rico eso. ¿Sabéis lo que encuentro más terrible? ¿Qué? Es que el viejo pascuero... Aquí se viene a cagar de calor. Mundialmente usa el traje de invierno. Sí, pues. Y acá tenemos a los viejos pascueros en los malls. Cagó de calor. Y son viejitos. Sí, pues sí. Yo creo que agarran al vagabundo a la esquina, le dicen, no, ¿quiere ganarse unas monedas para un pinacho? No, pero para los malls te tiran al viejito que más no, pintó. No, pero es que, ¿sabéis qué? El mall, por lo menos ya, el viejo... No, el viejo no, parece, ese viejo pascuero. Sí, el viejo, no siento que esté tan muerto de calor, porque igual en los malls está fresquito adentro. Hay aire acondicionado y todo lo que... Pero a mí me da más lata por los viejos que antes tenía que estar allá en la plaza de armas. Con la fotografía instantánea. Con la barba de algodón. Con la barba de algodón. ¡Oh, qué terrible, pobre hombre! Se secaba la frente ahí con la barba. Sí, yo creo. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene usted? Tenía una foto ahí de con el viejito de la plaza de armas. Vamos con la... Pero no dijimos cómo se llama este tema. Little Saint Nick, de los Beach Boys. Little Saint Nick. Nick, como de... Nicolás. Ah, ¿como yo? Ah, sí. ¿Como usted, como yo? El que viene lo mencionaron antes. Vamos al siguiente. Porque es... Este es de los señores viejos pascueros acalorados. Y es el tema que veníamos diciendo, pues. Sí, porque este nos representa, yo creo, completamente a nosotros. Porque a diferencia de los gringos, nosotros tenemos una calurosa. No solo los gringos, de la gente que está en ese hemisferio. Claro, del hemisferio norte de este planeta Tierra. Uh-huh. Nosotros tenemos una calurosa Navidad, pues. Sí, pues. Yo, por ejemplo, hoy día, usted está sudando, por ejemplo, en este momento. Sí, no, yo ya tengo calor. Yo hoy día pasé un caluroso pre-Navidad. Pero sáquese la ropa. No. Si total no hay nadie, ¿no? ¿Cuál es el problema? Si somos hombres. No, tengo... Te pago 200, yo soy poderoso. 100 lucas, lo que tú quieras, te pago. Les recordamos que este tema es calurosa Navidad de 31 minutos. Grande 31 minutos. Es que con el alcohol ya me ñoña. Pues como la semana pasada que dije muy chicos. Muy chicos. Oiga, que tenemos el estamos aquí. Vámonos con la siguiente. Estos son los top. Ah, no. Estos son los cortitos. Bueno, mira, yo en realidad quería hacer un comunicado a partir de este tema. ¿Qué querías? Por favor, tenga piedad. Aquí tiene el viejito vascuero que está allá muriéndose de calor, escuchando los deseos de algún niño, el cual en realidad no sabemos si se va a cumplir o no. De repente yo creo que además que estos caballeros escuchan un deseo triste, ellos muertos de calor y teniendo un niñato ahí sentado en las piernas y que te da más calor. Viejito pascuero, creo que mi familia se reúna. Qué triste, po. Quiero que saquen a mi padre la cana. Solo quiero que a mi pequeño hermanito le crezcan las piernas. Qué terrible. El viejo ahí solo pensando en una chela, diciendo, puta la weá, qué terrible. ¿Qué le puedo decir? ¿Cuándo me pagan la quincena? ¿Qué le puedo decir? ¿Cuándo el aguinaldo? Mire, niño. ¿Explotó? ¿Explotó? Explotó el viejo vascuero. Hacía mucho calor y mucho calor. ¡Bonus track! ¡Tenemos un bonus track! ¿Se le ocurrió uno? No me lo esperaba. ¿Esa es la bomba de bonus track? Escuchen. Suba. ¿Qué es esto? Pero suba. No. Ese no. Ah, perdón. Yo lo iba a subir todo. Solo te diré que el baterista es Nicola Yuta. Baterista Nicola Yuta. No sé quién es Nicola Yuta. Me pilló. ¿Sabes, mi amor? Ah, el chupete de fierro, infaltable en el mall. Claro, en el supermercado. ¿Qué le llegó un mensaje? Luis Miguel. El público se manifiesta. Este es Luis Miguel con el tema Santa Claus ya viene a la ciudad. Voy hablando. Le ha hecho mi espíritu de Navidad y funciona. ¡Era más! Oiga, por un momento este hombre yo creo que estaba postulando para ser viejo para afuera, los guatón que estaba. ¿Quién, yo? No, Luis Miguel. Ah, sí, pues también. Se comió todo el arco. Él es un impostor que en realidad se comió a Luis Miguel. Y está aprovechándose de la fama de Luis Miguel. Se está aprovechando de la fama de Luis Miguel. Se comió a Luis Miguel. Él no es Luis Miguel. Por favor, el hombre que está ahí, libere a Luis Miguel, vomítelo. Queremos a Luis Miguel de vuelta. No queremos a ese gordo que está suplantando a Luis Miguel. Se comió el sol de Latinoamérica. Oye, el sol. Oiga, que está pesado el sol ahora en Latinoamérica, en realidad. El sol de América. Oiga, qué triste, se acabaron los cortitos navideños. Bueno, ya sabes, recomiéndenos. Oye, hagan los cortitos, oye. Oye, nena, los cortitos ya se acabaron. Oh, pero qué sé. Ahora viene un larguito. El larguito. Largo no está. No está largo. Largo se fue. Se escapa de mi vida. De recordarle a la gente que puede mandar sus testamentos, sus confesiones, sus deseos para esta Navidad al +569 4036 1997. más 569-4036-1997. Agréguenos a WhatsApp, mándenos sus audios, puede llamarnos en vivo si quiere conversar con nosotros ahora mismo, hágalo. Sí, pues también. Contarnos una anécdota de Navidad, lo que usted quiera. Sí, pues no sé. Están llegando. ¡Oh! ¡Como los regalos! ¡Llegaron regalos! Pucha, ya, pues mándenos audio, no sean mala onda. Un saludo de Navidad. Por si, último. Si quiere regalarnos algo, ya sabes, tenemos por ahí unos cuentos Ruth. Y si quiere que nosotros le regalemos algo, pueden entrar a nuestra página de Facebook, www.facebook.com, y ahí va a haber una imagen. Le vamos a regalar un abrazo. No, pues amigo, porque ¿no? Loop Store regala un snapback para que usted la luzca ahí, ¿viste? Puedes ganarte una snapback de The Flash o de Transformers. Lo único que tienes que hacer es darle me gusta a Loop Store y comentar con una canción que se te ocurra, así como que sea referente a The Flash o Transformers. Y ya estás participando, así de simple. Y el 18 de enero vamos a estar sorteando esta gorra, así que participen, porque si no participa ni un weón, no sorteamos ni una weón. Por ejemplo, de Optimus Prime, a mí se me ocurre ya un tema bastante manoseado, pero... Como yo. Me gusta bastante, por ejemplo, podrían tirar Heroes de David Bowie. Por dar un ejemplo. ¡De uno usted, pues! ¡De uno usted! A ver, venga para acá y ¿vos velo. Creéis que porque estáis allá en la cabina venía, weón? ¿Vos creéis porque estáis en la cabina venía, weón? Así que ya lo sabe, Loop Store te regala un snapback. Ahí regalito para los que quedaron picados con la Navidad, por si te llegaron puros calcetines, sí, puedes lucir esta snapback new era original. Llegó el viejito pascuero. Y trae un regalo enlatado. ¿Qué trae el viejito pascuero? Papas fritas y latas. ¿De qué? Sobre todo las latas. Latas de alcohol. De alcohol, mire, el viejito vascuero rajado, qué maravilla este hombre. Bueno, ahora vámonos con un tema de estos hombres iban a venir. ¿Y qué pasó? Baja venta de entradas, pues. Ah, Rockout, ¿no? Rockout. ¿Y de quién estoy hablando? De Bad Religion. Ah, yo pensé que de Wendy Zulka. No, Bad Religion. Que tiene un disco de Navidad también que ha sido maravilloso. La gente, por lo menos aquí, últimamente en esta aplicación verde, en la cual no quiero mencionar, ya se está devorando los temas. Siempre, bueno, por lo menos siempre lo escuchan bastante para esta fecha. Y es el disco de Navidad que tienen ellos, que se llama Christmas Song. Y el tema que eligió este caballero que tenemos acá, el del señor Cabeza Grande, se llama Hark the Herald Angels Sing, que es el primer tema de este álbum. Oye, ¿sabéis qué sería un buen regalo de Navidad para mí? ¿Qué? Que viniera Blink, que está sonando de fondo. Sí, me gustaría. I Won't Be Home for Christmas. Sí, me gustaría. Pero bueno, vámonos con Bad Religion entonces. Vámonos con Bad Religion, ya. Ahora, aquí. Hark the Herald Angels Sing. Por Bad Religion, aquí en un podcast más. Herald angels sing, glory to the newborn king, peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled, joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies, with the angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark, the herald angels sing, glory to the newborn king. Christ the highest heaven adored, Christ the everlasting Lord, late in time behold him come, offspring of a virgin's womb, veiled in flesh the Godhead see, hail the incarnate deity, pleased as man with man to dwell, Jesus Lord Emmanuel. Hark, the herald angels sing, glory to the Mark, The Herald Angels Sing, por Bad Religion. Volvemos. Qué temazo. Qué bonito. Es un tema bastante potente, bastante bueno. Si usted tiene una familia bien rockera, podría poner este discazo en la cena de Navidad. Sí. Hoy... Aquí estamos escuchando al señor Elvis ya cantando el tema original del primer bloque. Sí. Está escuchando. Está escuchando. Oye, no he comprado los regalos. Oh, qué mal. Pero puede hacerlo por internet. No le voy a decir qué páginas, pero puede hacerlo por internet y así se ahorra. Sí, es que tengo ganas como de comprarle una guitarra. Tengo ganas como de comprarle una guitarra. Oye. Lo siento. Lo siento, soy enfermo. Yo que me disponía a dar como un mensaje relativamente. Dígalo, por favor. Lo que pasa es que. Sí. Quiero comprarle como una guitarra o una batería a mi hija que tiene 5 años. ¿Ya? Y es difícil encontrar esas cosas. Pero encontré la solución el otro día. ¿Qué solución tiene? Band-Aid, la primera aplicación en Chile donde están todas las salas de ensayo y tiendas de música al alcance de tu mano en tu smartphone ahí disponible en la Google Play Store. Su cómodo sistema de geolocalización te permite encontrar la tienda más cercana, estés donde estés, y acceder a toda la información necesaria para ponerte en contacto con la tienda. Por ejemplo, en mi caso, preguntar por una guitarra para niños en esta Navidad. Como la de Hello Kitty, ¿podría ser? Que tocó Zach Wilde hace un tiempo atrás, o la batería de Hello Kitty que tocó Mike Portnoy también en la otra vez. Podría ser, así que ya lo sabes, amigo, si usted está buscando el instrumento perfecto para regalo a Navidad, lo encuentras en... Band-Aid, disponible en la Google Play Store. Un aplauso para Band-Aid. Oye, y si aparte, y si no quieres regalar instrumentos y quieres regalar gorritas, tenemos Loop Store. Loop Store es una tienda dedicada a todas las gorras, snapback, camisetas de la NBA y todo el estilo noventero. Lo encuentras ahí en www.facebook.com/loopstore. Adquiere ya tu gorra, el Nico ya tiene la suya. Yo tengo la mía ya y está encima de la PlayStation. Lo ocupo siempre que puedo para taparme del sol. Este sol que está pegando fuerte. Pero para taparme del sol con todo el estilo. Todo el estilo, estilo que me entrega Loop Store. Tienda online de Concepción. Perdón. Lleve la gorrita. La gorra, la... Loop la Store. Camiseta de básquetbol. Y Loop Store tiene concurso. Concurso tiene Loop Store. Reparto a todo Chile. Reparto a todo Chile. Pues aquí nos está preguntando el viejo Pascuero si hace reparto a todo Chile. Oye, Loop Store te regala. Loop Store tiene un concurso y esperamos que todas las personas que están aquí escuchando concursen. ¿Y en qué consiste? Participen. Concursen. No sé. ¿En qué consiste? Dele me gusta a la página de Loop Store. Comente ahí con una canción que le haga pensar en Flash o Transformers y se puede ganar una de estas dos snapbacks que Loop Store tiene para ti. Preguntémosle al viejo Pascuero, ¿se le viene alguna canción con la cabeza de Optimus Prime ahí con esas gorritas que están ahí? ¿Qué canción se le viene a usted a la cabeza? Una canción de Ministry, por ejemplo, dijo acá el hombre. Con los robots, ¿sí? Por ejemplo. Ya, ahí tenemos uno, por ejemplo, para el jockey de Transformer, Marilyn Manson, Rock is Dead. ¿Ah? El ganador será sorteado el 18 de enero en el capítulo en vivo y podrá venir a retirar su premio, si así lo desea, al capítulo siguiente. No podrá tirarlo como regalo a Navidad, así que lo siento. Es para los picados. Sí. Es para los picados. Sí. Pero igual. Yeah. Y igual, un regalito. Por favor, it's free. Links to try fear. ¿Qué le pasó al hombre ahí? ¿Se quedó dormido? Está comiendo papa. Sí. Que tenemos un bajón auspiciado por el viejo Pascuero. Los Zeldas. Todos los jueves a las 21 horas aproximadamente. Nos escuchan en www.facebook.com/unpodcastmás. Quiere escuchar la repetición, lo puede escuchar en www.radiosonidomás.net. Todos los tiempos, toda la música en Radio Sonido Más. Los viernes a las 22 horas estamos nosotros. Y los capítulos después ya grabados, subidos, mezclados y todo el cuento, para después escucharlo donde quiera, a la hora que usted quiera, en www.mixcloud.com/unpodcastmas. Mire, qué grande, ¿eh? ¿Qué otro link hay? No, digamos ya el Facebook. Tenemos Instagram que de repente lanzamos por ahí su transmisión loca, así como lo hicimos la semana pasada con Jamiroquai. Bueno, afuera del Movistar Arena, porque no entramos a Jamiroquai, pero... Instagram es un podcast más. Así de simple. Así y nuestro simple. WhatsApp, número de teléfono es +569 4036 1997. +569 4036 1997. Ahí puede mandar su audio de WhatsApp, nos puede llamar en vivo y podemos conversar un ratito, sí. ¿Por qué no? Mr. Chipa, hablemos. ¿Por qué no? Y llegó el momento. Yo quiero mandarle un saludo navideño a mi polola, ya que... ¿A su po? Lola. Mi polola, ya que dije que estoy con pera y voy a seguir con pera durante todo este tiempo mientras ella no esté. Y que la extraño mucho. Se lo voy a decir a ella en su extraño idioma que nosotros tenemos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! No, Andrés. Me estaba afinando la voz. I wanna wish you a Merry Christmas, honey, and I love you so much. And I miss you so horrible much. Así que ahora nos vamos con el tema central. Ya estamos terminando ahora lo que es el especial de Navidad del día de hoy, el cual yo estuve esperando todo el año. Estuve esperando 2 años este especial. Estuve esperando 2 años porque el año pasado me lo quitaron. Desgraciados infelices. Ya. Este tema se llama Rudolph de Red Noses Reindeer. El reno de la nariz roja, todo el mundo lo conoce. ¿Dónde está? Por favor, ahí está. Léalo usted. Es Rudolph the Red Nose Reindeer. Y es de este disco que mencionamos, Los Cortitos, en el cual ahora está el señor Doug Aldrich, que es guitarrista actualmente de la banda The Dead Daisies, y que también participó en bandas como White Snake, también perteneció a la banda como Dio, Lion, Hurricane, Burning Rain y Bad Moon Rising. También tenemos a Robert Nicholson, que es más conocido como Blasco, y sus trabajos han sido reconocidos dentro de la banda como Rob Zombie y Ozzy Osbourne, y John Joseph Tempestad, que es el baterista de The Cult, Exodus, Testament y White Zombie. Y en voz está el señor Des Fafara, en sus trabajos en los cuales han sido Cold Chamber y Devil Driver. Devil Driver me gusta mucho a mí. El señor Des Fafara. Devil Driver me gusta mucho. Haciéndole un cover a este tema que es bastante infantil, pero suena bastante potente. Oye, el disco para la gente que lo quiera escuchar después en la cena navideña se llama We Wish You a Metal Christmas and a Headbanging New Year. Christmas con X. No, sí. No hay Chris, hay X. Xmas. Así que, bueno, les deseamos una feliz Navidad. A usted también, señor. A usted también, a nuestro público que estuvo aquí. A nuestro público que estuvo aquí. Hoy día estuvo concurrido. Pues, si usted quiere venir de público, venga, ¿no? Sí, mándanos un WhatsApp y todos están... Hay birra y después se puede devolver a su casa caminando. Claro. ¿Ah? Y a los músicos también los invitamos a todos a que vengan a presentar sus canciones. Ah, sí, pues. 2 semanas más tenemos invitados. Mire qué bueno. Sí, vamos a tener harto invitado esta temporada, así que... Mándenos sus canciones. Así que... Y feliz año nuevo. Y feliz. De nuevo. Feliz Navidad, inmundo animal. Y feliz año nuevo. Esto fue un podcast más. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron hoy, el día de hoy. Y feliz Navidad para todos. Feliz Navidad para todos. Adiós. Coman harto. Adiós. Christmas. Hey!